Hora 14 Canarias. Santiago Negrín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:06. Les contamos cómo ha ido la mañana en Canarias. La tijera de los recortes cada vez trabaja más y a todos los niveles, incluso en aquellos estratégicos de futuro, como es el caso de la investigación. El gobierno de Canarias ha reducido en un año más del 96% de las partidas dedicadas a este área. Los investigadores alertan sobre la continuidad de sus proyectos y ya saben las consecuencias. Peor nivel de empleo, peor formación, peor nivel educativo. Begoña Ávila, importantes avances están viniendo abajo. Si de no enmendarse las cuentas autonómicas en este sentido, los investigadores canarios pasarán de tener más de 5,5 millones de euros para desarrollar sus proyectos a 234.000. De esta manera, 107 investigadores del archipiélago irán a la calle el próximo 31 de diciembre y deberán dejar sus trabajos a medias. Proyectos con importantes repercusiones en el ámbito científico, tecnológico o histórico, pero principalmente social. Antonio Morel tiene 31 años, es ingeniero y trabaja en un sistema para vehículos autoguiados que ayudarían, entre otros, a personas discapacitadas a conducir. Isier tiene 27 años y estudia las repercusiones psicomotrices en bebés prematuros. Una de las ventajas es que alguien que tenga una discapacidad motriz, por ejemplo, sería capaz de ser un viajero en este tipo de vehículos, llevar a gente discapacitada a lugares. Implicaría que no solamente no obtendríamos resultados en los próximos años, sino que todo el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora se quedaría parado. ¿Cuál es el perfil cognitivo que suele tener un niño? En mi caso, pues que nace prematuramente. En este caso, si no llegamos a obtener ese perfil, pues tampoco podríamos desarrollar programas de intervención temprana, de estimulación, que nos permitan trabajar ya desde los inicios de la vida con estos niños y favorecer un mejor desarrollo. Los investigadores, apoyados por ambas universidades canarias, pretenden reunirse con diputados nacionalistas y socialistas para tratar de enmendar las partidas que afectan a sus proyectos.